sociales para conocer el trabajo que llevamos adelante hace más de 3 años. Búscanos en Instagram, X o TikTok como @mapadelapolicia. Recordá que podés participar activamente de las reconstrucciones de abuso policial enviando material original a registrocolectivo.mapa@gmail.com. Reproducí esta información. Rompe el aislamiento. Filma a la policía. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Ay, pero todo sucio en la casa, tengo que ponerme a limpiar esto. ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba entrar. Salí de acá, degenerado. Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Fin de espacio publicitario. Antena. Aparato que escucha y transmite las ondas electromagnéticas, transformando señales eléctricas en ondas, transmisión, y viceversa, recepción. Debutó en una obra, ¿cómo se llamaba? La Tribu, La Última Radio. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde acá en FM La Tribu. Quiero agradecer fundamentalmente a Eri Maldonado, que es nuestra operadora, y a Camilo, que está en la producción. Así que a los dos les doy las gracias. Y bueno, hoy estamos cargados de información que esperamos les pueda ser útil. Bueno, ayer, 24 de marzo, se conmemoró los 50 años del golpe cívico-militar genocida del año 76. Hubo una marcha en la cual participé, como todos los años. Ustedes me vienen escuchando que siempre... Al otro día digo, o a los 2 días cuando salgo al aire, digo, este es el último año que voy, por cómo, en lo que se ha transformado lamentablemente esa marcha que debería ser muy sentida por los argentinos y que la mayoría, inclusive lo dicen las encuestas, están en contra, estamos en contra de que pudiera volver a haber un otro golpe de Estado, ¿no? Yo soy de una generación que se crió entre golpe y golpe, bueno, para que tengan una idea, la primera vez que voté tenía 31 años, así que ahí se pueden dar cuenta de lo que fue para mí la democracia. Y recuerdo también que la primera vez que voté lo hice muy contento porque creía que las cosas iban a cambiar y realmente hoy lo que sabemos que esta es una democracia que tiene muchas deudas con todos nosotros y que creo que las va a tener en la historia, y que creo que yo no sé si voy a llegar biológicamente a que alguien empujado por el pueblo pague todas esas deudas que hay con nosotros, las deudas que hay con los jubilados, las deudas que hay con los trabajadores, y las deudas que hay con todos aquellos que nuestra lucha hoy es ver cómo tratamos de que haya un mundo mejor, y nuestra lucha hoy también es ver cómo podemos sobrevivir en estos momentos con nuestros trabajos y haciendo cosas que por ahí no sé si es correcto que uno tenga que trabajar como yo a los 74 que cumplo poco. No sé si es correcto porque hay mucha gente que tiene mi misma edad que realmente no puede trabajar. Y en mi caso yo trabajo y me gusta lo que hago el trabajo, pero si no trabajara también es cierto que no podría vivir con la jubilación que cobro, así que es así. Pero por eso digo que es importante también la deuda con los jubilados, porque hay mucha gente que si no le gusta lo que está haciendo no debería estar haciéndolo. Yo en mi caso me gusta, pero también es cierto que si no lo hago no podría sobrevivir. Bueno, lo que yo vi en la plaza fue un acto cooptado por el peronismo, 90% de peronismo, por decir un número, ¿no? Algunos sectores de izquierda, muy poca gente suelta, ya la gente suelta no va más, y después de esta plaza creo que ya el año que viene va a ir todavía menos gente. Una plaza con mucha gente movilizada por aparatos. Nunca vi tanta gente de la Cámpora junta. La verdad, creo que han puesto toda la carne al asador, ¿no? Yo no puedo hablar de cifras, se puede hablar. Yo diría que por ahí decir 60.000 personas estaría bien. Y poder decir 100.000 también estaría bien. Bueno, cifras multitudinarias, digamos. No, por ejemplo, como la marcha que se hizo por la ley de en defensa de las universidades. No, esa ya no creo que se supere, no se supere nunca más. Pero bueno, y no me equivoqué. Recorrí, hubo algunas diferencias en lo que aportó la izquierda, que fue lo que aporta siempre. Estuve charlando con alguna gente de la izquierda, había gente de la izquierda que estaba en el acto oficial, digamos, que a mi juicio era somos la síntesis del documento, era somos el peronismo y bueno, y más o menos votennos, algo así, con algunas cosas que por ahí fueron interesantes, ¿no? Decir, qué sé yo, que se anulen los juicios a Vanina Biasi y a Alejandro Bodar, que son, bueno, Bodar condenado por por nombrar el genocidio de Israel contra Palestina, lo mismo Vanina Diazzi. Bueno, había algunas cosas bien, pero se intentó dar una imagen que, por ejemplo, no se habló de sectores que hicieron que el golpe se diera, que no, de sectores del peronismo, fundamentalmente, bueno, de las 3A, de la CGT, ¿no? Y bueno, ahora el peronismo que anda en esto de reivindicar, ¿no? Uno lo escucha todos los días, gente a Rucci, por ejemplo, y a otros burócratas, y que ahora necesita a los herederos o a los mismos burócratas para esta gran alianza que quieren formar para las elecciones. Bueno, eso no se lo nombró. Bueno, un documento, digamos, que marcando muchas cosas importantes, que lo hacen porque está Milei. Pasaba lo mismo con la época de Cristina y no lo hacían con Cristina, cuando los jubilados se morían de hambre, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me dio la sensación eso, otro documento más en donde toda esta gente lo que está apostando es a una elección, y pusieron en el documento la libertad de Cristina, ¿no? Pusieron el otro mal, Milagro Sala, John Iguala, bueno, algunos más, algunos que por ahí podría ser que fueran algo de preso político, pero tanto Milagro Sala como Cristina son políticas presas. Entonces, que en una marcha en donde se condena lo que pasó hace 50 años con la dictadura, reivindicar el latrocinio, y a mí me parece que no va, y que creo que esto va a espantar a más gente todavía en los próximos años, porque esto era alguna gente con expectativa, dijo vamos a ir, hay que ir porque el Milei no solo es negacionista sino que reivindica la dictadura, y bueno, esa gente salió defraudada. Digo, por supuesto, nombré lo de algunas cosas del documento eran positivas, pero ya un documento que pide la libertad de Cristina Fernández, por lo menos es poco serio. Y por lo menos los luchadores por los derechos humanos de los 70, entre los cuales me incluyo, y aquellos que realmente sufrimos la dictadura, no podemos tolerar eso. Que lo toleren los pibes de la Cámpora, ya ellos. Ya Delía dice que los chicos de la Cámpora, que tienen mucha plata, dice Delía, peronista, también que tienen mucha plata porque Máximo Kirchner, que es un ladrón, dice Delía, con esa plata sostiene a la Cámpora, sostuvo siempre a la Cámpora y se creó con la plata de los retornos de la obra pública. Eso lo dice Delía, suena convincente, pero y él más que lo conoce de ahí. Entonces estaban ayer eufóricos de todo, remeras de la Cámpora, camperas de la Cámpora, vinchas de la Cámpora, bandera de la Cámpora, una cantidad de merchandising impresionante, lo cual demuestra que aquellos que pensaban que el peronismo se había quedado sin caja, miren, sin caja no se quedó, porque la movilización, la cantidad de micros, los que fueron caminando, las vestimentas y todo lo que movieron ayer, se necesita muchísima plata. Quiere decir que las cajas están intactas. Vaya a saber por qué, habría que saber en dónde están repartiendo la caja con Milei, en dónde tienen encanutado cosas de los robos y que por supuesto no se encontraron nunca, habría que ver. Pero ayer había muchísima, muchísima plata. Bueno, y en este acto peronista pasó de todo. Pasó de todo en el sentido que cada uno fue para ver qué le va a tocar en el próximo loteo cuando se junten. Porque esto de que se acusan de robar, para un peronista que le digan chorro, un político peronista, eso dejó de ser un problema hace muchos años. Entonces, cuando Delía le dice chorro a Máximo Kirchner y sale en los medios diciéndole chorro, delincuente, que se quedaba con la guita de los retornos, qué sé yo, una persona honorable en otro momento, le dicen eso y bueno, inicia un juicio, dice, che, mirá lo que estás diciendo. No les da ni para eso, porque saben que lo que está diciendo es cierto. Pero después, ¿qué va a pasar? Cuando venga el loteo, se van a juntar todos en contra de Milei, y ahí vamos a ir a otro fracaso, como el que fuimos en el 19, en el 2001, en el 2003, en el 1990, y podríamos seguir hablando. Así que, lamentablemente, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Las cosas son así. Bueno, yo voy a pasar un par de audios que tienen que ver con esto, para ver un poquito lo que consideraba que se podía pasar importante de este 24 de marzo, y después ya pasamos a otros temas, aunque hoy tenemos una nota muy importante. Hoy vamos a hacer una nota muy importante, así que yo les diría que se queden escuchando. Bueno, vamos a empezar por Ricardo Gil Lavedra. Ricardo Gil Lavedra, que es un dirigente político de la Unión Cívica Radical, fue diputado, integró el tribunal que condenó a los miembros de la Junta. Y a mí me parece que su opinión es muy importante, porque, bueno, la historia ya saben ustedes, hubo relato, el relato siempre lo escriben los que ganan, saben quiénes ganaron siempre en la Argentina, y mucha gente que realmente hizo cosas importantes, no se la nombra, como tampoco se nombra, y esto va a algo que haremos después, todo lo que pasó entre el 73 y el 76 con los zurdos, como nos llamaba el peronismo, los zurdos, amplios sectores del peronismo, es decir, los que tenían la manija del peronismo, porque después habían peronistas que era de izquierda, pero no había, pero el peronismo no era de izquierda, sus dirigentes eran... ya todos sabemos, hoy en las redes sociales está todo, hay cantidad de cosas que pueden escuchar, de las cosas, las barbaridades que decía Perón, de las persecuciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a escuchar a Gil Lavedra. ¿Qué significa el consenso del nunca más, de que se labró en los comienzos de la democracia? En realidad es el repudio a las dictaduras, el repudio a la violencia como forma de acción política y el respaldo a la democracia y a los derechos humanos. Y me parece que los 50 años, recordar el horror de aquel momento, es para que estos hechos no se repitan y para que nos comprometamos más con la democracia, que la sigamos cuidando, que la sigamos protegiendo, que la sigamos fortaleciendo, y sobre todo entendiéndola que la democracia es una flor exótica y muy delicada, y que trae consigo una apuesta de goce de derechos, de disfrute de derechos. ¿Qué guerra puede haber en la cual una acción de combate sea violar a una mujer? ¿Qué guerra puede haber robarle las propiedades, las pertenencias a las víctimas? ¿Qué guerra puede haber, qué acción bélica puede ser robarle los bebés de las chicas que estaban embarazadas y nacían los chicos en el cautiverio? Eso no es una guerra, eso no es una acción de combate. Y no hay norma del derecho de la guerra que autorice o disculpe acciones semejantes, ¿no? Bueno, ahí había una definición de lo que es el terrorismo de Estado, en lo cual nos tenemos que basar. Después las cosas de Milei con su memoria completa, como dicen algunos amigos de la izquierda, la memoria completa es explicar lo que pasaba entre el 73 y el 76, cómo se perseguía en esa época también, eso es completo. Pero bueno, el golpe vino a profundizar todo eso. Ahora vamos a escuchar algo. Yo quiero que les quede claro esto, porque nosotros vimos no hace mucho una película muy interesante y bastante buena, pero a la cual le faltaban algunas cosas del momento, ¿no? Que fue la película 1985, donde Darín hace del fiscal Estrasera. ¿Qué digo que faltaba? Y faltaba, por ejemplo, que el peronismo no quería juzgar a las juntas. Faltaba que había habido un pacto militar sindical. Faltaba una cantidad de cosas que después, por esas cosas de la vida, los mismos terminaron siendo los que más defendieron los derechos humanos, ¿no? Cosa terrible. Terrible para ese... Fue como un insulto hacia aquellos que luchamos por un mundo mejor. Pero el que lo dijo muy bien, que falleció por allá por el año 2015, fue Julio César Estrasera, que en la película, por ahí faltó, el director dijo que no podía poner todas las cosas, pero por ahí se podría haber hecho alguna referencia al papel que jugó el peronismo, que después recordemos que indultó, ¿no? Cuando llegó el peronismo con Menem, indultó, y después, como las elecciones, que la gente estaba toda en contra de los indultos, obediencia de vida, en contra de todo, con eso se fortaleció Kirchner, es decir, utilizó eso. Pero esto decía, escuchen atentamente, Julio César Estrasera, el fiscal que logró condenar a los integrantes de las juntas sobre el kirchnerismo. Escúchenlo atentamente a él y el reportaje que le hace. Yo lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo tuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus, claro, rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un dato absolutamente preciso e inobjetable. No les importó nunca los derechos humanos, pero después les importaron cuando vieron que era un filón. No les importan los derechos humanos, realmente. Entonces esto me parece grave. Fíjese que habeas corpus firmó, bueno, Alfonsín se casó de firmar habeas corpus, hasta Menem firmó habeas corpus en aquella época. ¿Por qué cree que algunos organismos de derechos humanos se han corrompido, doctor? No quisiera meterme bueno, mucho en este tema. Bueno, por eso estoy prejuzgando, además, pero, no estoy diciendo sí, que se corrompieron. No, es preocupante, pero yo creo que algunos se los han comprado, otros creo que están equivocados. No voy a hacer individualizaciones ni nada, pero tiene un ejemplo. ¿Quiénes están entre los aplaudidores de primera fila? Bueno, ahí clarito, no hace falta agregar nada. Es Silvia Mercado la que le hizo este reportaje un poco antes de que falleciera, ya en el año 2015. Bueno, eso en esta radio los que escuchan hemos dicho siempre. Yo podría empezar ahora a nombrar. En primera fila sabíamos quiénes estaban en primera fila. Sabíamos, yo algunos los voy a nombrar, Estela de Carlotto, voy a nombrar a Eve de Bonafini. Tendría que seguir nombrando algunas organizaciones directamente de derechos humanos que fueron cooptadas, se les dio cargos para repartir, o se les dio dinero, o se les dio obras públicas. Ahora está el juicio de Sueños Compartidos. Así que sí, fueron cooptados. Por eso hoy más que nunca hay que decir que se tienen que reinventar los organismos de derechos humanos, porque estos ya fueron. Está bien que ya hay gente que biológicamente no puede estar muchos años más, pero están dejando abajo gente, como ayer se vio en las casas de las madres, que ya prácticamente no quedan madres, pero hay gente que está atrás de la casa, que son gente joven, que van a seguir en el tema que habían iniciado, porque toda la gente que yo conozco, que trabajaba alrededor de EVE, con la cual a la cual conocí bastante, acá los que escuchan este programa ha venido acá varias veces, después una vez nos hemos peleado, qué sé yo, pero la gente que está alrededor, por ejemplo, ayer fue la base del lanzamiento de Kicillof. Porque lo primero que hizo Kicillof ayer antes de ir a la marcha fue juntar a toda la militancia, también muchísima plata. Kicillof tiene muchísima, pero muchísima, muchísima plata, tiene muchas cajas, la provincia tiene muchas cajas, que como no las usa para solucionar los problemas de cloaca, los problemas de la provincia, lo mal que vive la gente en la provincia de Buenos Aires, y entonces lo utiliza para campaña electoral, así que la plata le sobra. Y ayer lanzaron su candidatura de alguna forma frente a la Casa de las Madres. Después vamos a seguir hablando de eso. Escuchemos qué decía Vanina Biasi ayer entrando a la Plaza de Mayo con el Partido Obrero, que también hizo un acto independiente después. Estamos por ingresar a Plaza de Mayo. Las calles son nuestras en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Miles de personas desde hoy a la mañana nos estamos movilizando para decirle a Milei que no va a pasar, porque este pueblo no solamente tiene memoria, luchó para que realmente pagaran los genocidas, no existieran las teorías de los dos demonios, ni quisieran justificar ningún tipo de genocidio por absolutamente ningún motivo. Por eso estamos acá, porque la reforma laboral, porque todas las reformas antiobreras que está llevando adelante el gobierno de Milei no van a pasar, ¿sabés cómo? Con la organización de este pueblo, que aprendió de su pasado y no va a permitir que avance. A Javier Milei le decimos, a sus colaboradores le decimos, no van a lograr doblegarnos y vamos a triunfar nosotros. Por los 30.000 desaparecidos, porque fue genocidio, por la clase trabajadora de este país que está sufriendo, fuera Milei, fuera el imperialismo de Irán, fuera el imperialismo de América Latina, vamos a ganar. Esto decía Vanina Biasi. Vamos a escuchar ahora a Miriam Bregman, que también un acto aparte del PTS. Esto es, ayer la verdad que me confundí bastante, porque gente del FIT estaba en la marcha, digamos, con el peronismo, como Izquierda Socialista, como el MST, y otra gente como el PO y el PTS estaban por otro lado, pero también separados. Bueno, pero escuchemos a Miriam Bregman. Cuando terminó la dictadura, se trató de instalar la teoría de los dos demonios, que habían sido dos demonios que se habían enfrentado, un demonio genocida y del otro lado las organizaciones militantes, los obreros que tomaban fábrica, los obreros de las coordinadoras fabriles, los estudiantes que salían a la calle a repudiar la guerra de Vietnam, a repudiar el golpe de Estado en Chile, que tomaban las facultades, que hacían la alianza sobre los estudiantiles. Decían dos demonios, no queremos más violencia. El prólogo de Nunca Más dice no a ninguna violencia de ningún signo. Y esa palabra, eso lo resumieron diciendo nunca más. Pero nuestro pueblo trabajador es inteligente. Y esa frase la reconstruyó. Por eso cuando hoy se dice nunca más, todo el mundo entiende que es nunca más a los genocidas, nunca más a la represión, nunca más a los cómplices. Esto decía Miriam Bregman. Y ahora sí, escuchen a Kicillof. No quería dejar, porque cuando yo le cuento a la gente que no fue, que era una campaña electoral, fíjense ustedes, estaba, se concentraron en el Congreso, ¿no? Igual les ganó la Cámpora, para mi juicio movilizó más que eso. Me parece que todavía tiene más empleado la Cámpora que de gente que trabaja en el Estado que Kicillof. Recordemos que en el Estado echaron a los que trabajan. Como hubo un acuerdo con los gremios, con ATE, con UPCN, echaron a los que trabajan. Así que la gente de la Cámpora quedó toda, y la gente de Kicillof, bueno, o quedó o está en la provincia. Escuchen atentamente qué decía frente ahí a la Casa de las Madres, que también es una ofensa a lo que fueron las madres originalmente, a lo que fueron las madres originalmente. Escuchemos a Axel Kicillof. En Argentina hoy, después de todo lo que pasó, volvemos a tener presos políticos, así que de nuevo decimos, basta de persecución, Cristina inocente. Los compañeros y compañeras que luchan son perseguidos. Esa es la historia del peronismo. Estas madres, con su ejemplo, con su lucha, nos explican todo el tiempo que lo que tenemos que hacer también es luchar para adelante, ir para nuestro futuro, ir a buscarlo en las plazas y en las calles, ir a buscarlo en la organización. El futuro es del pueblo argentino. Y Axel, presidente de la nación. Te escupí el asado, ¿no? Te arruiné la tarde, ¿no? Vos pensabas que lo de ayer había sido una marcha por el golpe. Ayer, lamentablemente, la marcha, y digo lamentablemente porque los que estuvimos ahí de alguna manera avalamos que ahí lanzaran las candidaturas y que se cantara por la libertad de delincuentes que le han hecho mucho mal a la democracia y mucho mal a la Argentina. Bueno, antes de ir a un corte y un tema, hay un... En Mariela Cufré, la hija de Oscar Cufré, que alguna vez hicieron un programa acá, que hacían el programa musical, siempre musical, se encuentra en situación de calle. Ella, el padre, la madre, alquilaban hacía 28 años en un lugar y fueron desalojados, y ahora hace más de una semana que están en situación de calle. Así que por ahí hay alguien que de alguna manera les puede dar una mano. Le pedimos que nos mande, porque ella está muy ocupada, porque por supuesto están tratando de buscar algún lugar donde alquilar para ir a vivir mientras están en la calle, y nos mandó este audio. Hola, buenas tardes a todos. Que es el audio número cero. Bueno, dale. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariela. En varias oportunidades estuve en el programa de mi querido amigo Roberto. Estoy en una situación de calle con mi familia por un desalojo que tuvimos acá en el barrio de Flores, Juan Bautista Alberdi, 3264, con un dueño de 33 años que está lleno de plata y nos dejó en la calle, a mi padre 81, mi madre 74, mi hermano de 50 y yo, y mis 5 animales, de los cuales también uno quedó en la propiedad, y también somos tintoreros, mis máquinas quedaron ahí, nos dejaron tirado como perro, no les importó nada. Estamos ubicados en Alberdi y Pergamino, en la calle, con la ayuda de los vecinos para comer, y bueno, y a la noche nos repartimos en casas de vecinos. Dos de los gatitos que tengo los tiene un vecino, pero me quedó un gato en la propiedad dando vuelta por los techos. Necesitamos ayuda de todos, somos del barrio de Flores, la familia Cufré. Mandamos un alias al aire, bar.parque.catre. Necesitamos ubicar una propiedad para poder trabajar porque somos tintoreros y nos quedaron las máquinas adentro también. Les agradezco a toda la difusión, que sea lo que Dios quiera. Gracias, necesitamos ayuda de todos. Bueno, ahí tenían el audio, después lo vamos a pasar de nuevo para que la gente puedan también dimensionar lo que está pasando con esta familia. Bueno, hablábamos siempre de... estamos en este programa poniendo en el primer tema que se bailaba al principio del 900. Seguimos tango, mucho tango se bailaba en la ciudad de Buenos Aires. Por eso vamos a escuchar a Francisco Canaro con la Jazz Band. Francisco Canaro, recordemos que también hacía tango, pero en este caso hacía jazz, también se bailaba jazz. Tango y jazz. Y vamos a escuchar un tema que hizo con José Bor y la Francisco Canaro Jazz Band, No Puedo Más. Miren cómo se bailaba. Fui a bañar una bella mulata para gozar la frescura del mar, pero un mulato que el fresquito iba a tomar.

y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hoy hablábamos un poco al comienzo del programa que el golpe de estado del 76 no se puede explicar si no se explica antes lo que pasó entre el 73 y el 76. Por lo menos así lo pienso yo y alguna gente con la cual hablo. Y creía que podíamos ver ¿qué pasó realmente en la Argentina entre el 73 y el 76? Podíamos verlo esto con Marina Cabat. Marina Cabat es docente de la Universidad de Buenos Aires, es doctora mención en historia, escribió Perón Leaks, un libro que creo que hay que leerlo si se quiere conocer la historia argentina, en este caso el primer gobierno peronista, no el tercero, y también es investigadora del CONICET. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Sí, tanto tiempo, un gusto siempre. Bueno, yo decía esto, ¿viste? Que me parece que en el relato que hubo sobre lo que pasó en la dictadura militar, y no solo el relato de lo que pasó, porque lo que pasó lo sabemos todos, pero el relato en donde algunos que realmente no habían hecho absolutamente nada pasaron a ser los líderes de la lucha contra la dictadura, bueno, ocurrieron esas cosas en los últimos años. Si vos tuvieras que explicarle a tus alumnos, decirles, bueno, la dictadura llegó, pero esto pasaba entre el 73 y el 76. ¿Vos qué le dirías? Que pese a las esperanzas que generó el retorno de la democracia en el 73, el retorno de Perón, es bajo el tercer gobierno peronista que se inicia el terrorismo de Estado y que se inicia la fuerte represión contra toda la fuerza social que se venía armando a partir del Cordobazo, es decir, con la represión contra la fuerza social revolucionaria, contra todo el movimiento obrero del Cordobazo, estudiantil, contra todas las capas sociales de la Argentina que se venían radicalizando y planteando un conjunto de demandas que algunos de ellos pensaron que podían satisfacerse con el gobierno peronista, pero que en realidad obtuvieron la represión de ese gobierno peronista. Ahora, bueno, ahí nosotros en el 73, por ejemplo, ahora se conoció en estos días por algunos documentos desclasificados de Estados Unidos, algunos decretos y algunas órdenes a la CIDE, por ejemplo un decreto del 73 donde se hablaba de una lista de gente a censurar, de libros a censurar, ¿no? Que estaba desde el Trotsky hasta Eduardo Galeano. ¿Vos pensás que todo eso que pasaba, todo eso fue realmente lo que hace que mucha gente se empiece a desencantar de ese peronismo y que el peronismo ya sabía que perdía las elecciones? Ahí hay, no es un proceso tan simple ni tan lineal. Sí. En principio porque gran parte de esta represión va a ser una represión parapolicial. Sí. Que no es inmediatamente discernible, ¿no? salta a la vista en forma inmediata quién es el responsable de esa represión. Claro. Lo cual no quiere decir que no se puedan identificar esas responsabilidades, sino que requiere toda una investigación extra pero que no es algo que es perceptible a simple vista. Entonces, acciones de grupos parapoliciales no necesariamente todo el mundo las adjudicaba al peronismo y llevaba un desencanto con el peronismo, que incluso cuando esas acciones se producían con Perón en el poder. Lo mismo a partir de la sucesión. Entonces, todo eso nos lleva, no, quiere decir, todo ese proceso nos lleva tan directamente a un desencanto masivo con el peronismo. Y uno puede decir que todo el proceso político que uno ve desde el 68 en adelante, había un proceso de radicalización, y donde en ese proceso de radicalización parecía crecer más la izquierda que el peronismo. En cambio, en el momento en que Perón retorna y se abre esa posibilidad, ahí incluso dentro de lo que es la izquierda en un sentido amplio, la variante de la liberación nacional, del peronismo de izquierda, pasa a ganar más peso frente a corrientes más radicales de la izquierda. Hablamos de alguna de la... manera parece como un dique de contención frente a lo que venía siendo un movimiento hacia la izquierda. Ajá. Pero eso dura un año y medio, y luego se va a dar el movimiento inverso, que uno lo puede ver incluso con el acercamiento de Montoneros al PRT hacia el final del gobierno peronista. Claro. ¿Ves? Bueno, el gobierno, el peronismo nos está matando a los compañeros, vamos a acercarnos hacia las otras organizaciones que están combatiendo y que están siendo víctimas de la represión. Entonces, no aparece inmediatamente ni históricamente un desencanto tan claro con el peronismo en general, salvo en el seno de la vanguardia obrera política, que tiende a girar hacia la izquierda en el último año de este tercer gobierno peronista. Cuando decís, bueno, no había desencanto, sí, yo coincido con vos, ¿eh? Yo viví esa época y me parece que en un momento lo que se decía que era la izquierda peronista había crecido bastante y había mucha gente que realmente, más allá de que después en algunas elecciones no le haya ido bien con el Partido Auténtico, pero mucha gente se iba identificando con ese peronismo de izquierda, aún sabiendo que Perón ya los había desplazado, ¿no? Es decir, cuando los echa en la Plaza de Mayo, o cuando tiene las reuniones con Villar para formar las 3A, ¿no? Claro, o sea, hay distintas, uno puede plantear distintas cuestiones. Un gobierno que reprime, pero no reprime abiertamente, sino a través de la AAA, aunque avala abiertamente golpes como el que hay en Córdoba, Misiones, Provincia de Buenos Aires. Pero, por un lado está eso, por otro lado la censura y el control a los medios, que es muy fuerte en ese momento, las amenazas a los periodistas, las bombas en diarios. Pensemos, hablaba recién del golpe de Estado en Córdoba, que este golpe de Estado provincial anticipa lo que va a ser el golpe de Estado del 76, y donde el principal diario local, La Voz del Interior, que estoy hablando de un periódico tradicional de Córdoba, no estoy hablando de El Descamisado o El Combatiente, no estoy hablando de diarios de la izquierda, sino un diario tradicional de Córdoba, es no una sola vez, más de una vez, atacado por grupos parapoliciales a la plena luz del día y a la vista de todos los oficiales de policía que había ahí en el centro de la ciudad de Córdoba. Claro. Entonces, Claro. Por un lado es medio oculto, por otro lado aparecen esos elementos que muestran claramente que el gobierno está atrás de esto, pero las propias organizaciones que son víctimas de esto no necesariamente lo denuncian en su momento. Denuncian a la AAA, pero no que es parte del Estado. Claro. Entonces, ese elemento hace que haya sido muy complicado realizar todas las denuncias de la represión del 73 al 75 y esto ha sido sobre todo más complicado en los últimos 20 años, donde el kirchnerismo marcó un relato sobre los derechos humanos en el cual es un relato negacionista, de los actos cometidos por el propio tercer gobierno de Perón. Y ahí es interesante, yo ayer estaba viendo en familia un documental, Flores de Septiembre, sobre los desaparecidos del colegio Pellegrini, para ver con mi hijo que va al a ese colegio, y es un documental de 2003, y es muy llamativo el contraste con los documentales que van a aparecer en años posteriores. Es un documental que no se calla toda la represión que hay en el 74 y el 75. Uh-huh. Y relata la intervención en las universidades y cómo eso afecta a los colegios secundarios, con ya en el año 74-75 preceptores que son policías o militares. Con un hecho que es se supone que esos preceptores son los que hacían las listas negras, porque la AAA tuvo una lista de amenazados hasta de estudiantes de colegios secundarios como del colegio Pellegrini. Entonces en el colegio, por bronca a esa situación, a fin de año del 75, cuando los chicos se reciben y hacen la vuelta olímpica, bueno, se la agarran contra esos preceptores, esos milicos que estaban haciendo las listas negras. Claro. ¿Qué hacen las autoridades del colegio? Llaman directamente al ejército. Sí, bueno, el recordemos ahí que en esa época estaba la misión Iván Isevich, ¿no? Y Otaragano, dos fascistas en la universidad, por ejemplo, que se apoyaban en la CNU y en las 3A. Esto que vos comentabas de Córdoba fue un brigadier, directamente el brigadier Lacabane, ¿no? Una persona vinculada totalmente al gobierno, y las armas también salían del Ministerio de Bienestar Social, había armas que salían de ahí. Es decir, bueno, estaba todo bastante a la luz, ¿no? Pero también había esto, la esperanza de que el peronismo siempre se movió entre sectores de ultraizquierda, centro, derecha, ultraderecha, y siempre había, la gente estaba ilusionada en alguno de esos sectores, cosa que hoy mismo pasa, ¿no? Hoy un peronista le dice a otro que es chorro, como Delía le dice a Máximo Kirchner, y al otro día después se juntan todos y van a las elecciones, ¿no? Algo de eso siempre hubo, ¿no? Y hay sectores del peronismo imaginando una candidatura donde Villarruel es presidente o vice por el peronismo, mientras otros buscan una fórmula Grabois Miriam Bregman. Así que eso ilustra esas tendencias, pero ya sabemos cuáles son las que han sido predominantes. Claro. Y para entender ese clima político, vos mencionabas a la misión Iván Isevich, alguien que ya había sido ministro de Educación, ultracatólico en las primeras presidencias de Perón. Sí, médico. Vuelve ahora, junto con Ottaviano, como rector para la facultad, un tipo que dice, soy fascista, ¿y qué?, en sus declaraciones. Claro. Claro. Y donde no podía hacerse en la facultad una asamblea ni repartirse un volante, porque ibas preso, sí, preso sin juicio, a disposición del Poder Ejecutivo, pero la misma policía que no permitía una asamblea en la facultad es la que autoriza en septiembre del 75 un mega acto en el Luna Park, en donde el ejército conmemora el golpe militar del 55. Claro. El 16 de septiembre del 75 hacen un gran acto en el Luna Park conmemorando el golpe. Y eso sí tiene autorización y protección del Estado. Claro. Ahora, Marina, y el otro tema, porque ahora hoy estamos viendo que últimamente pasó, por ejemplo, el año pasado se le puso una calle en la provincia de Buenos Aires a Rucci. Hoy Kicillof, que se está candidateando, ahí pasamos un discurso ayer que hizo frente a la Casa de las Madres, pasamos un poco, está tejiendo alianzas y con muchos sectores de la burocracia sindical. ¿Qué puedes decir de la burocracia sindical el 73 y el 76? ¿Y tuvieron o no tuvieron responsabilidad en la llegada del golpe? A ver, por un lado, la burocracia sindical es activa partícipe de esta represión parapolicial. Vos decís, las armas salían del Ministerio de Bienestar Social, sí, donde estaba Carrega. Sí, pero también salían de la UOM. Sí, sí, y secuestraban gente en la UOM, sí, sí. Sí, se secuestraba, se torturaba. ¿Sí? Hay hechos de los primeros que, hechos, no sé, en febrero del 74, hay un guardaespaldas de la UOM que va por la calle en el centro, llevaba un maletín y le explotó. Llevaba bombas en el maletín, le explotó. Bueno, el tipo era de la UOM, se reunía una vez por semana con Perón. Uh-huh. No fue preso, nadie lo indagó por la aportación de armas y explosivos. La UOM aparece como el lugar donde se refugian permanentemente personas antes o salen de ahí las patotas antes de hacer un secuestro o una intimidación o un asesinato, y figura tantas veces en los registros, cuando uno ve caso por caso, figura tantas veces la UOM como el Ministerio de Bienestar Social. Uh-huh. Claro, claro. Pero aparte hubo otra complicidad, por ejemplo, en los sucesos de Villa Constitución, ¿no? En donde ahí directamente con las patotas que mandan a Villa Constitución para desarmar el frente que había ahí de izquierda en el sindicato, en la UOM de Villa Constitución, con Alberto Piccinini y otra gente, todo eso fue avalado por la UOM Nacional, ¿no? Claro, todo eso fue avalado, y cuando yo te hablaba de los detenidos, no sé, para noviembre del 75 hay 35 abogados detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Vos sos abogado, ¿defendés a un preso político? Si no te fusila la AAA, te detiene el Estado. Y la UOM sacaba algunos de esos abogados. Yo entrevisté a un abogado, Carlos Zamorano, de Tucumán. Sí, sí. Y él, una de las cosas que me decía, después yo pude comprobar en los diarios, que mientras que él estaba detenido, la UOM publicaba solicitadas pidiendo al Poder Ejecutivo que no liberara a los presos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Uh-huh. La UOM sacaba solicitadas pidiendo la detención ilegal de abogados de derechos humanos. Carlos Zamorano es un histórico de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sí, un hombre del Partido Comunista, sí, de la Liga, sí. Y él es detenido por el Estado a disposición del Poder Ejecutivo después de dos intentos fallidos de asesinarlo. Uh-huh. Y te doy un dato más que me dio él en la entrevista. A él tratan dos veces de asesinarlo en la casa. Después de que no lo logran, lo detienen a disposición del Poder Ejecutivo. Va la esposa, la policía, a ver si está ahí detenido. Al principio niegan tenerlo detenido, recién después lo blanquean. Pero la esposa, cuando va a la comisaría a ver si estaba ahí detenido, ve el auto desde el cual la semana anterior les habían disparado a la casa. O sea, estaba en la comisaría el auto que habían mandado a matrallar a la casa y que, bueno, de milagro no lo había matado. Claro. Entonces era uno o lo otro, si fallaba la AAA y te detenía a disposición el Poder Ejecutivo. Sí, mucha gente la detenían por ahí la policía y no le daba entrada en las comisarías, te digo porque me consta, porque he estado en esa época buscando gente, entonces no le daban entrada. Y si se armaba después mucho lío, los blanqueaban y le daban entrada. Si todo eso pasaba 2 o 3 días, se los entregaban a las 3A. Eso pasaba en muchas comisarías. Porque recordemos que era el comisario Villar el que armó las 3A, ¿no? Que era una idea de Perón, esto del somatén, ¿no? El catalán, el somatén español. Bueno, qué complejo. Ahora, Marina, ¿por qué crees? Porque ponele, ahora sale el gobierno que es todo un mamarracho lo que hace el gobierno, no, la verdad que no, me parece que no hay que darle identidad a las cosas que hace este gobierno de reivindicación, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que por culpa de un relato que hubo, se evitó una memoria que realmente hubiera ayudado mucho más, porque por ahí se tendría que haber hecho algunas autocríticas y demás, incompleta, ¿no? Es decir, se evitó una memoria completa y se generó una memoria incompleta que hoy es un problema, ¿no? Lo de ayer en la marcha, que ahí estuvimos todos, parecía más un acto de lanzamiento del peronismo que una marcha conmemorando el 50 aniversario. Después el documento, Cristina Libre en el documento, Kicillof lanzando su candidatura frente a las madres y después marchando. Parecía una cosa que realmente a todos aquellos que queremos que no ocurra más lo del 24 de marzo y que hemos sufrido lo que pasó anteriormente, un poco te molesta ir a una marcha donde tenés gente que te está reivindicando al mismo peronismo o gente que estaba en el mismo peronismo que en esa época perseguía zurdos, como nos llamaban ellos, ¿no? No sé vos qué viste de esto. Mirá, yo estuve con Vía Socialista, fuimos al segundo acto que se hizo. Sí. Y bueno, que esta vez tuvo sus defecciones porque no otros grupos querían la idea de un acto unificado y entonces el acto de la izquierda quedó un poco más menguado. Sí. Pero pasó lo de siempre, la demora para que liberen la plaza y poder hacer el acto uno, y yo me quedé con una imagen, porque de estar en las asambleas de AGD, que los docentes universitarios estamos en paro, y otros espacios donde ya hacía casi un mes, sectores kirchneristas decían tenemos que estar todos juntos contra Milei y por eso vamos a un acto unificado. Bueno, mientras que estábamos en la columna esperando para poder entrar y hacer nuestro acto, algún sector kirchnerista que desmovilizaba se nos paró cerca y nos cantó no nos vamos nada, que nos echen a patadas. O sea, con esa idea bien clara, bueno, acá hicimos un acto peronista, ustedes los de izquierda los rajamos a patadas. Uh-huh. Y entonces ahí quedó y eso duró el discurso de paz y amor y unidad con el cual el kirchnerismo venía a pedirnos un acto unificado. Uh-huh. Entonces ahí termina, cuando uno no se unifica con ellos, atrás de ellos, ahí termina ese discurso de unificación y unidad de las fuerzas que luchan muchas veces. Y respecto a lo que me preguntabas al principio de, bueno, cómo posicionarse en torno a estas pavadas, porque realmente ya resultó payasesco el video de este año del gobierno, con una hija apropiada que realmente pobre la experiencia del matete que tendrá en la cabeza, pero la reivindicación de alguien que tiene como padres a genocidas y algo que no es, que es ilevantable, y usar la, y usar el testimonio de una persona que realmente ha quedado muy confundida por haber sido criada por parte de los asesinos de sus padres y haberse enterado de esto muy tardíamente en su vida. Usar el testimonio de una persona que tiene esos traumas en su cabeza para esos traumas irresueltos en su cabeza para deslegitimizar el movimiento de derechos humanos. En realidad lo que yo planteo es, por eso no me gusta usar las mismas palabras que usa Milei, lo que yo planteo es reforzar ese movimiento de derechos humanos, evitando que este sea obligado a silenciar nada. Vos cuando silencias te haces débil. Uh-huh. Cuando parte de tu verdad te ves obligado a callarla por circunstancias políticas, en vez de ganar fuerzas te debilitas. Entonces yo lo que estoy en contra del negacionismo peronista, uh-huh, que es el que niega el terrorismo de Estado en el periodo 73-75, que es el mismo peronismo de Luder que decía en el 75, desde una posición de poder, vamos a eliminar no solo la subversión militar, sino la subversión cultural, ¿sí?, la subversión económica, la subversión en todas sus formas. Uh-huh. Entonces, ese negacionismo ejercido bajo distintas variantes de algunos sectores peronistas, es el negacionismo que yo busco exponer y fortalecer a todos los sectores que luchan por una transformación a partir de el conocimiento de los procesos históricos. Y el conocimiento siempre es un conocimiento estructurado, razonado, explicado. Hay un montón de hechos. No existe algo así como la historia completa, porque la historia completa tendría que saber ser que todos tuviéramos en nuestra cabeza cada una de las cosas que pasó en cada una de las provincias, para cada uno de los individuos, la historia completa, claro, diciendo, conozco cada uno de los hechos, es imposible, porque ninguno de nosotros puede retener en su cerebro esa información. Yo lo que apunto es una historia científica, una historia que jerarquice los acontecimientos, que logre explicarlos. Uh-huh. Eso es lo que busco cuando trato de reconstruir los acontecimientos de esta etapa. Entonces, cuando uno explica el golpe, y tenés que explicar por qué las organizaciones sociales, políticas, culturales que querían otra sociedad estaban debilitadas y no pudieron hacer frente a ese golpe. Está muy claro. Muy claro, Marina. Como siempre, te agradezco mucho porque nos hayas atendido, y muy interesante, como siempre. Un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes y siempre muy interesante conversar con ustedes. Gracias. Un abrazo a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Un beso grande. Hablábamos con Marina Cabat. Interesante, ¿no? Me quedo con esto de que ella está contra el negacionismo que hay sobre el terrorismo de Estado que se aplicó entre el 73 y el 75. Interesante. Vamos a un corte. Se movió el banco. Está. Saludamos a Soledad Vázquez. Frecuencia. Número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier proceso periódico. En el mundo radial es el número de oscilaciones por segundo, medido en hercios, de una onda electromagnética, que determina la banda y el tipo de emisora de radio. La tribu. La Última Radio. Comienzo de espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. 4381-1939 y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. ¡Muchas niñas! ¡Les toca convivir con sus abusadores! Teniendo a ver de todo el país y América Latina y el Caribe, resistiendo y viviendo y construyendo formas de hacernos visibles. fmlatribu.com/noticias. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fin de espacio publicitario. Somos parte. Somos parte de tu ruido. FM 88.7. La Última Radio. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:12, qué programa, cuántas cosas. Muy interesante lo que hablábamos con Marina Cabat, ¿no? ¿Cómo necesitamos debatir de esto? Necesitamos que los chicos conozcan la verdad. Claro, coincido con ella, usar verdad completa no creo que corresponda. Porque lo está usando en todo este mamarracho del gobierno de turno. Pero bueno, pero sí esto, ¿no? De que exponer el negacionismo de lo que pasó entre el 73 y el 75. Bueno, vamos a escuchar un poco algunas cosas. Primero, nosotros venimos tocando el tema de la concesión de los medios de la ciudad, ¿no? Del canal de la ciudad, de la 1110 y de la 92.7, la 2x4. Estuvimos ya charlando con alguna gente sobre este tema, pasamos algunos audios con otra gente y hoy vamos a tener lo que nos mandó Matías Luna, que es locutor de Radio de la Ciudad, y que él explica lo que significa estos medios públicos. Así que escuchemos la opinión de Matías Luna. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Luna, soy locutor del servicio informativo de Radio de la Ciudad y junto a mis compañeros y junto a la sociedad toda agradecemos el espacio que nos brindan para poder visibilizar nuestra lucha contra esta avanzada que realiza el jefe de gobierno, Jorge Macri, hacia la concesión de todos los medios de la ciudad. Esto incluye la radio AM1110, la 1110, la FM92.7, que es más conocida como la 2x4, y el canal de la ciudad. El argumento desde el Poder Ejecutivo es dejar de financiar los medios públicos con recursos pertenecientes al gobierno de la ciudad y avanzar hacia un modelo privado, ¿bien? Y esto también ya tiene una fecha, porque se publicó en el boletín oficial y está ya la fecha de apertura de ofertas, que será el 20 de abril próximo, o sea, menos de un mes. Entre todos los trabajadores y la sociedad estamos en desacuerdo porque los medios cumplen un rol esencial, que es informar con criterios de interés general, que es promover la diversidad de voces y fomentar la cultura. Y en muchos casos somos la única vía de acceso a la información para amplios sectores de la sociedad. Y además, desde nuestro lugar buscamos garantizar todas esas voces frente a una concentración mediática. Desde el lugar de Radio de la Ciudad, de las radios de la ciudad, las radios públicas, ambas tienen una trayectoria significativa. La 1110 está próxima a cumplir 100 años y nació en su momento para democratizar el acceso a la cultura, brindando en vivo en su momento todas las galas que brindaba el Teatro Colón. Por otro lado, la 2x4, con 25 años, es un espacio clave para la difusión del tango, y el canal de la ciudad combina tanto la información y la producción cultural con una mirada plural como no lo hace ningún otro canal, ya sea del aire como de cualquier servicio de cable. Agradecemos este espacio que nos brindan y queremos plantear que estamos en una lucha concreta por varias aristas para ir en contra de esta avanzada y para establecer que los medios públicos no son ni tienen que ser un negocio. Los medios públicos tienen un eje fundamental, que es el servicio para la sociedad toda, y como tal no se puede comparar ni tampoco puede competir con empresas privadas. Muchas gracias. Bueno, esto nos decían los trabajadores. Para ampliar un poco sobre este tema y sobre lo que nosotros opinamos, hay una nota que le hicimos a Vanina Biasi, la legisladora, para ver qué va a hacer la legislatura. Bueno, ella habla de a ver si se puede reflotar el ente autárquico, y en eso también hay algo que lo cual coincidíamos con ella y seguimos coincidiendo, que los medios después, bueno, evitar ahora la concesión, pero después debatir y no debatir, hacer que los medios públicos sean estatales, no gubernamentales, no que sean de los gobiernos de turno. Bueno, cambiamos de tema. Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. Había 700 trabajadores, ahora hay 400, se habla de más despidos. Y bueno, escuchemos a Ana Saralegui, que es delegada del Servicio Meteorológico, que esto contaba. Somos 800 trabajadores, un poco menos, y lo que tenemos, que nos dicen no oficial, que van a despedir, es alrededor de más de la mitad. Y con eso ya, bueno, estaríamos en muy serios problemas porque nos están cortando las piernas. Realmente no vamos a poder trabajar ni dar el servicio de calidad, que lo estamos dando ahora ya con muchísimo menos personal porque estamos por debajo de nuestra planta óptima. Nosotros necesitamos una cierta cantidad de trabajadores y somos menos, sí, porque desde el 2024 hasta ahora, entre los despidos, las jubilaciones, la gente que se va, porque con los sueldos magros que tenemos no les alcanza para vivir, ya se han retirado 200 personas del organismo. No se reemplaza por varias cosas. Una es que nosotros estamos trabajando bajo los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial. Esto significa que nosotros medimos de una determinada manera y tenemos estaciones que tienen mediciones de más de 100 años, ¿sí? Entonces, con estas variables que se miden de una determinada manera, se hacen después las estadísticas, por ejemplo, que son tan importantes para el agro por el tema de las sequías, inundaciones, etcétera. Entonces no vamos a poder trabajar, no van a poder volar, los pronósticos no van a ser tan certeros, porque cuanto menos datos tenés, menos certero va a ser el pronóstico. El tema de las alertas tempranas, están dejando a la población realmente sin nuestro servicio y sin nuestra protección. Cuando nosotros largamos una alerta meteorológica, se dispara para las defensas civiles de las diferentes provincias. Entonces ya la población también va a estar desprotegida por ese lado. Realmente es muy preocupante. Nosotros creemos que, bueno, como no nos pudieron hacer desaparecer en su momento cuando hicieron las leyes base, entonces nos quieren dejar a la mínima expresión, que va a ser lo mismo que si desapareciéramos, porque no vamos a poder cumplir con muchísimas cosas. Plan de modernización serían, por ejemplo, comprar estaciones meteorológicas automáticas. Pero eso que conlleva una serie de cosas que no lo haces. Hoy cierro una estación y pongo una automática. Tenés que hacer la licitación, tenés que comprarla, tenés que verificar que esa automática mida lo mismo o referente a la que era con humanos, ¿sí? Porque no es lo mismo. Vos tenés que calibrar esa estación automática y aparte, por más que la calibres y todo, vas a necesitar gente que esté todo el tiempo supervisándola. Entonces no es lo mismo. Bueno, ahí decía que quedan 800, bueno, un poco menos, creo que son 700 porque ya habían echado gente. Y la verdad que yo lo que veo que no está funcionando bien el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, ese es otro tema, esperemos que no sigan echando gente. Adrián Martínez es un vecino de Monte Castro que es de la subcomisión de Olbois. ¿Qué está pasando en Monte Castro? ¿Se acuerdan el viejo Manuel Roca, el instituto de menores que había ahí? Bueno, lo están tirando abajo y empezaron a hacer algunas obras. Lo que dice la gente de Olbois es que eso se podría utilizar para un proyecto educativo, social de Olbois, en vez de para lo que piensan que es un negocio. Pero escuchemos cómo lo explica Adrián Martínez. Ayer, ante la acción nuestra, fue totalmente pacífica, ¿no? Hay que poner las cosas bien en claro. La violencia vino del lado del gobierno de la ciudad, topadora a tirar algo que estaba abandonado, ¿no? Que mejor dicho, no estaba en el ojo de nadie, en la apariencia. Se acercaron algunos funcionarios, y a partir del acercamiento de esos funcionarios, de la policía que vino llegando, y todo eso, bueno, se acercaron los vecinos. Porque ahora hay que separar una cosa. Los hinchas, socios del club, somos todos vecinos. No, acá no. El club es un club de impacto barrial, no es Boca River que vienen de provincia, de otro barrio. Entonces, bueno, nos acercamos, se siguieron acercando, y bueno, se cortó la calle por la cantidad de gente que venía, y la obra se paró. Ahora, bueno, se paró por ayer. Hoy estamos acá, estamos en este momento enfrente. Hasta ahora las máquinas no aparecieron nuevamente, pero no hay ninguna confirmación del expediente después muy desprolijo, ¿no?, el accionar del gobierno de la ciudad, un expediente con un QR o una partida presupuestaria de 175 millones de pesos, argumentando que querían hacer, no sé, un espacio abierto, y detrás de esto sabemos que está el verdadero interés, porque así están los renders del gobierno de la ciudad de hacer edificios, ¿no? Con la anuencia de Coto, que está enfrente, quiere también extender su logística. Entonces, viste, estamos ante enemigos poderosos. Bueno, ahí demostraban cómo pararon las obras, también hicieron una cautelar. Bueno, el debate va a ser si esto tendría que ser para Olbois o si en realidad tiene que ser para toda la gente, un gran polideportivo barrial o un gran espacio verde. Pero bueno, pero queríamos... estas cosas también pasan y no están muy difundidas, ¿no? La gente evitando que sigan haciendo ahí la obra el gobierno de la ciudad, porque saben que atrás de esto lo que vienen son grandes negocios inmobiliarios, no viene bienestar para la gente. Bueno, vamos a el despido, cierres ahí por todo el país, pero hay uno que queríamos... que escuchen un poquitito, que fue el cierre y la reincorporación de la algodonera Avellaneda, ¿no? Esta algodonera que queda en Santa Fe, en Reconquista, tenía más o menos alrededor de 300 trabajadores, fue cerrada, es una algodonera que pertenece también a la nueva Vicentín, le suena. Y bueno, de repente la algodonera toma 36 trabajadores y siguen funcionando, es decir, toma alrededor de un 10%. Bueno, el sindicato lo que le dice es, tomen a todos, vean cómo tomar a todos, quieren que tomen a todos. Bueno, ahí han firmado algunas actas, pero vamos a escuchar al secretario general de los trabajadores textiles de ahí de Reconquista Santa Fe, Juan Bandeo, que explica cómo fue este caso de la algodonera. El viernes la empresa convocó a un grupo de personas por teléfono, no al sindicato, convocó a las personas para tener una reunión el sábado en la planta, donde le hicieron firmar un papel donde decía que, como es, estaban notificados para que se presenten a trabajar a partir del lunes, van a ser 4 turnos rotativos, pero solo una línea de empresa, de una sola línea de trabajo, donde se utiliza 9 personas en esa línea. Está mal, re mal lo que hicieron. Ahora la otra nosotros no oponemos, nosotros queremos que la fábrica arranque porque necesitamos que trabajen, pero también necesitamos que se pongan en contacto con toda la gente, que le comuniquen a toda la gente y que le paguen lo atrasado, porque lo más importante es pagar los sueldos atrasados y después vemos cómo seguimos. No es que nos negamos a trabajar, el tema es que hay que pagar toda la deuda. A ellos le prometieron que le van a pagar, no sé si por semana, por quincena, porque eso no lo tengo, eso arreglaron con ellos, porque también fue una extorsión, porque hay los chicos que vinieron a contarnos acá cómo fue el tema, que si no querían presentarse a trabajar, que presenten la renuncia, o que si no queden en la casa, que iban a recibir un comunicado de despido. Está todo mal. Bueno, creemos que en los últimos, esto es de hace 4 días que se afirmó algo para reincorporar a otra gente más. Bueno, de lo que pase los vamos a mantener informados. Bueno, un tema, se largaban las audiencias por la ley de glaciares, ¿no? Hoy empezaban. Se anotaron 102.000 personas para las audiencias y el gobierno quiere hacer audiencia con no más de 100. Por eso un grupo de legisladores del oficialismo presentó que esto cercena la participación, ¿no? Se anotan 110.000. Y bueno, esto que diputados de la oposición, perdón, como Sabrina Selva de la Unión por la Patria, María Inés Irgarán de Provincias Unidas, Maximiliano Ferraro de Coalición Cívica, Pablo Juliano de la UCR, Juan Bruge de Democracia Cristiana. Bueno, todos estos firmaron para que participe más gente, ¿no? Es un tema muy serio. Y fíjense si es serio, que escuchen lo que dice Manuel Jaramillo, que es director ejecutivo de Vida Silvestre, sobre la ley de glaciares. Escucha atentamente. Más regresiva, y las leyes ambientales no pueden ser regresivas. Esto lo establece la Ley General del Ambiente, ¿no? Una vez que se ha alcanzado un estatus de protección ambiental, no se puede volver para atrás. Siempre se tiene que aumentar la protección. ¿Y por qué aseguro así taxativamente que es regresiva? Lo digo porque en este momento, hoy, todos los glaciares y todo el ambiente periglaciar de la Argentina están protegidos. En esos ambientes no se pueden realizar actividades mineras o de extracción de hidrocarburos, ni siquiera de prospección. Lo que va a ocurrir, si finalmente la ley que ya tiene media sanción en senadores se aprueba en diputados, es que cada provincia va a poder determinar cuáles de esos glaciares tienen relevancia hídrica y va a poder quitarlos del inventario de glaciares y va a poder entregarlos para la actividad minera o hidrocarburífera. Por eso es regresiva. Pasamos de todos los glaciares protegidos a solo aquellos que las provincias decidan que no son de interés de relevancia hídrica. Y lo más relevante de esto es que en la reunión de Comisión de Ambiente del Senado, esa que fue exprés cuando se hizo la aprobación del dictamen, perdón, del Senado en diciembre, estando participando el director del IANIGLIA, el Instituto de Nivología y Glaciología Argentina por excelencia, se le preguntó, ¿hay alguno de los glaciares inventariados por el IANIGLIA que no tenga relevancia hídrica? De ninguna manera. Si están en el inventario es porque tienen relevancia hídrica. Bueno, ahí escuchábamos, vamos a ver qué pasa con esta ley de glaciares. Recordemos que los grandes negocios mineros se han seguido haciendo. La idea de esta ley es que pase a mano de la provincia, entonces las provincias que decidan ellos, y de esta forma no hay una ley que le diga tienen que proteger el ambiente, entonces como ahí se puede haber cantidad de negocios mineros, las provincias, muchos gobernadores van a decir que se haga. Aunque recordemos, hace poco se hicieron obras en San Juan, sigue adelante el proyecto de la lumbrera, hay cantidad de mineras por todos lados que arruinan el medio ambiente y que lo vienen haciendo desde hace varios años. Bueno, Silvio Rodríguez escribió un tema en un momento que había un debate de intelectuales, que lo explica, creo, cuando empieza la canción, y hace esta canción en harapos, que es una canción muy interesante y sobre todo en este momento político en el mundo. Escuchémosla. Esta canción la compuse en el año 70, cuando se debatía con mucha fuerza el papel del intelectual y del artista en la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hombre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar a que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto tiende a mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el arajo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y calle. Viva el arajo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y calle. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. la caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros de ropero y de refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz y el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, la calle vuela, a palabrota y taller. Viva el y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y calle. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y calle. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y calle. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, la calle vuela, la palabrota y calle. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, la calle vuela, la palabrota y calle. Micrófono. Dispositivo de entrada o transductor que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas para el registro, almacenamiento, procesamiento y transmisión de las señales de audio. Tanto los micrófonos como los altavoces son los elementos fundamentales que conforman la cadena de audio. La Tribu, la última radio. Comienzo de espacio publicitario. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Hacé tu pedido a nuestra tienda virtual, alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos. En Twitter, @alimentoscoop. Alimentos cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Quit 30-57-14-21-35-2. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricos sean también tomados por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Todo un trabajo que llamamos amor para organizar nuestras vitalidades políticas. FM La Tribu, la última radio. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Llegamos al último bloque entero. ¿Cuánto laburo hoy, Camilo? Buenas. Sí. Mucho trabajo como hoy. Como todo miércoles. Bueno, apareció de todo. Esperemos que a la gente le haya servido algunas de las cosas que hoy pasamos acá. Bueno, antes que me olvide, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte autorizó el anteproyecto de la bombonera con cuatro pisos. Sí, la cuarta bandeja. El anteproyecto autorizó. Claro, no es el proyecto, o sea, esto no es el proyecto de ampliación, porque se dio mucho como esa noticia, e inclusive Riquelme salió a darlo como, siento que hoy estamos cerca del gran sueño y demás, ¿viste? Que es el eslogan que está manejando la gente del club en este momento. Pero vale aclararle a los oyentes que no se coman, como se dice en las redes sociales, el bait, no muerdan la carnada. Esto no es la ampliación. Esto es un proyecto para agregar unas columnas atrás de la tribuna de la platea Cacería, que se encuentra del lado de, si tenemos, sería de Aristóbulo e Irala. Que ahí tenés ese corte y esos son los accesos a esas plateas. Estaba dibujando el mapa en mi cabeza por esa tarde, un segundito. Se construirían unas torres con unos ascensores que facilitarían los accesos a los socios que entren a distintas plateas y a las populares. En eso consiste este, como muy bien dijiste vos, este anteproyecto, ¿no? Uh-huh. Que es el paso previo al proyecto. Después veremos si el proyecto se lleva adelante, o principalmente si es aprobado, ¿no? Claro, yo decía, no sé si acá o en otro medio, decía que es muy difícil, ¿no?, que la gente de Ferrosur, no, porque Ferrosur es la concesionaria del Estado, pero que el Estado le aprobara estas obras. Pero parece que el anteproyecto se lo aprobaron, ahora hay que ver después el resto. Se dice de todo de esto, ¿no? Yo lo que veo que no sé dónde, en qué país hay una cuarta bandeja. Porque dice que después harían una cuarta bandeja. Claro, sobre la estructura nueva, la sostendría la estructura nueva y la sostendría ya la propia estructura de la Bombonera. Porque yo, a mí, bueno, ahora hace muchísimo que no, desde que está Riquelme fui una sola vez. A la Bombonera, pues sabés que no podemos ir, van los extranjeros, van los que, hoy a la Bombonera pueden ir los que tienen plata. En general, y algunos socios que los felicito. Pero en general los que tienen plata pueden ir porque ahí en las hay ofertas de Viago, no sé, Vidago. Hay sí, una página de reventa de entradas que se llama Viagogo. Viagogo. Que ahí se consiguen entradas a precios. 138 lucas, vas a la cancha sin necesidad de hacer todo lo que tenemos que hacer los socios, ¿viste? Pero ¿cómo pagas 138 lucas por una popular? Por una, exactamente, los por una popular. Los extranjeros la pagan. Claro, algo que se hacía por afuera, digamos, era el abono solidario. Que se maneje el abono solidario, le explicamos a los oyentes, son aquellos abonados que tienen una platea asegurada, pagan por una platea todo el año, que dicen, no, este partido no voy a ir, la cedo. Y el club esa se la vende a un precio que ya de por sí para los socios es exorbitante, porque la platea más barata, para que te des una idea, no baja de los 120, 130 lucas, de las cuales no conseguís ninguna, entonces tenés que ir a precios de 250, 300 mil pesos para plateas medias o bajas. Esas plateas del abono solidario empezaron a aparecer en una página que se llama Viagogo, que es de reventa de entradas de, por ejemplo, te quedaste sin ir a ver a ICDC, que está tocando ahora, bueno, tenés ahí a unos precios enormes, al doble de lo que sale una entrada, o al triple, tenés en esta página esa posibilidad de comprar en reventa. Extrañamente, todos los partidos de Boca, si uno entra en la página, lo puede hacer en este momento, entra a viagogo.com, pone en el buscador Boca Juniors, le aparecen todos los partidos de local de Boca de este torneo. Y ya se están vendiendo entradas para todos los partidos, e inclusive populares. Y los propios socios, nosotros los adherentes estamos en una poder, o mejor dicho, tenemos un poder mucho menor que el de los socios activos, pero ni los propios socios activos están pudiendo conseguir. Y te digo con mucha antigüedad, inclusive con décadas de antigüedad, no están pudiendo conseguir una popular para ir a ver el partido. Y entra a esta página y ve que por 130, 140 mil pesos se están vendiendo populares para las distintas tribunas de Boca. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Bueno, es muy complicado. De hecho, tengo entendido que Riquelme tiene unas causas al respecto. Hay un diputado que, bueno, que tiene sus intereses políticos también, que es no sé qué conexión tiene con Patricia Bullrich, pero con toda la evidencia que hay, evidencia que está online aparte. Sí, aparte puede complicarlo realmente. Es algo que me llama la atención, porque una cosa es que te digan, mira, vas a el Vox Populi, ¿viste? Vas al kiosco de la esquinita, claro, vas al kiosquito y te dicen, vos preguntá y te dicen, taca cash, $300 y te doy una popular. Eso es una cosa, eso no tenés, salvo que tengas por ahí algún chat, alguna cuestión, no, anda a tal lugar, que esto, que el otro, no sé qué validez tiene de eso en una denuncia, pero tenés una página web. Claro. ¿Cómo puede ser que esté disponible en una página, estén disponibles entradas que son de los socios y que los propios socios no podamos ir a la cancha? Claro, no, yo lo que decía, que viste que la última vez que fui, de la tribuna más alta, se ve bien, pero yo me imagino que todavía una bandeja más arriba no se va a ver un pomo. Sí, más complicado. Sí, no sé, sí. Bueno, ahora hay que ver. Algunos dicen que esto es todo humo y que es porque le va mal a Boca y en las elecciones del 27 Riquelme tiene que sacar vender algo de humo para ser reelecto, cosa que es muy posible que sea reelecto. En este país no se condena la corrupción como se debería condenar, si no, fíjense de lo que hablábamos antes de ayer en Plaza de Mayo. Así que por ahí él puede hasta ganar las elecciones y seguir haciendo todos estos negocios. Bueno, más allá de especulaciones que podamos tener y demás, el timing evidencia que todas las movidas son políticas, que todas las movidas son, mejor dicho, con una intención política de cara a las elecciones del año que viene. No me sorprendería que a mitad de año, porque tuvimos un mercado de pases, ¿cuántos jugadores trajimos? No vinieron. Vino Vareiro, último momento, que ni estaba en carpeta. Inestrosa se estaba poniendo los botines en Casa Amarilla y se fue para Brasil. ¿Qué? No literalmente, te aclaro a los oyentes. Pero, y no me acuerdo qué otro jugador más que teníamos ahí. No me sorprendería que hagan, así como con Paredes el año pasado, a mitad de año. Poner la plata, te pago la cláusula, vení. Y que pongan plata fuerte a partir de mitad de año, sabiendo que tenemos Copa Libertadores en el medio, Boca tiene una competencia seria y no lo está encarando de la manera más seria posible. No me sorprendería que hasta vayan a buscar un DT, por ejemplo. Decir, bueno, aguantamos con Úbeda, con sueldo de ayudante hasta mitad de año para no tener que indemnizarlo, y después traemos un DT posta. A ver, el timing de Boca siempre estuvo muy ligado a esto. Ni hablar, bueno, 2023, toda la Libertadores. Ahí vino Cavani, que no juega, le están pagando un sueldo multimillonario. No me sorprendería que se haga una inversión de ese estilo, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones y algo nos tienen que dar a los socios y no nos dan resultados. Bueno, ahora ganamos. ¿Y el Hard Rock? El Hard Rock Café no sabemos en qué quedó tampoco. ¿Qué quedó? Decía que ahora empezaban las obras, ¿no? Que empezaban sí, ahora en marzo. Que después del Mundial ya estarían. Este acuerdo con una empresa de Estados Unidos. Un negocio que no le deja nada a Boca. Una cosa rara, ¿no? Es genial. Una de las últimas notas que dio Riquelme, por supuesto, de las últimas tres notas que dio, dos fueron al canal de Boca. Claro. Y cuando habló de estar más cerca del sueño y demás... dijo una frase que fue muy poco alegre, porque fue una frase angelicista que en su momento Angelici había dicho que querían hacer una cancha nueva y que la Bombonera sea un estadio shopping. Y Riquelme dijo textual que la Bombonera, esto lo dijo siempre, la Bombonera está más linda que nunca, uno camina por los pasillos y parece un shopping, dijo. Pero bueno, poco alegre, pero es un poco hacia donde vamos si metemos una marca como Hard Rock adentro del club. No suena una medida, tratando de ser lo más serio posible. Sí, aparte no suena una medida muy poca para plata, los socios, ¿no? Por un canon bajo o pequeño. Claro. No suena una medida hecha para los socios del club. Suena una medida hecha inclusive para aquellos que están pagando la reventa. Claro. Aquellos extranjeros que vemos desde ahora, bueno, igual que vos, hace mucho no voy a la cancha, se cumplieron 2 años de la última vez que fui, febrero del 2024. Después siempre fui todos los años, por lo menos 3, 4, hasta 5 veces, una vez cada 2 meses, una vez por mes y demás. Ahora no, ahora ya son 2 años que no voy, y no por falta de intentos. ¿No suena esto a una medida para justamente traer darle algo nuevo a los socios, al pueblo boquense, para hacer un poquito de demagogia? Y suena más una medida para aquellos extranjeros que siempre nos encontramos los que vamos a la cancha. Recuerdo, bueno, recuerdo un partido, gol del Pipa Benedetto de Tijera, un Boca Barracas, le estuve hablando con una pareja de mexicanos todo el partido, fue espectacular. Pero llegaron ahí porque, por supuesto, les pregunté cómo consiguieron la entrada. Llegaron ahí por una agencia de viajes. Compraron un paquete en México, compraron un paquete para viajar a Buenos Aires, y eso incluía el partido Boca Barracas. Y estaban en la Popular saltando al lado mío. Pero bueno, suena más una medida para ese público que para el hincha de Boca. Ahora vos fíjate que como es que Riquelme inclusive está en contra de lo que proponía Meal, porque Meal proponía el estadio 360, comprar las 21 casas, los vecinos dijeron que esas casas las venden, se las tienen que pagar bien, y ahí se hacía el estadio, y Meal, que ganó las elecciones con Riquelme candidato a vicepresidente, diciendo que iba a hacer eso, hoy Riquelme dice que eso no hay que hacerlo y hace otra cosa que realmente me parece que es humo. De hecho, bueno, una última cosita. El propio Riquelme dijo, me voy a cruzar y voy a tomar mate con cada uno de los vecinos y demás. Sí, era una promesa de campaña. Lo que voy es que en ese momento el oficialismo, o por lo menos es el subtexto de lo que agarro de estas... De estos discursos, ¿no?, de esta narrativa desde la dirigencia de Boca. En su momento estaba alineado ese oficialismo. se tenían que alinear para las elecciones. Hoy a Meal no lo vemos en ningún lado. De hecho, vos muy bien lo dijiste recién, lo que lleva a Riquelme, o lo que dice Riquelme respecto a la ampliación, contradice a lo que decía el propio Meal y contradice al propio Riquelme. Entonces, ¿qué tomamos los bosteros de todo esto? También, insisto, a Meal, que no sabemos dónde está, no aparece, es fórmula. Hoy es vicepresidente a Meal, por eso muchos de los oyentes no lo sabían. Algo está pasando ahí también. Alguna interna pareciera que se está asomando. Hubo dirigentes que echaron también. Hubo dirigentes que están destapando la olla. El mismo que diseñó la 360 se tuvo que ir del club. Bueno, Camilo, dejamos las gladiadoras para la semana que viene, ¿te parece? No, pero mira, te tiro así rápido información de las gladiadoras. No arrancaron bien, perdieron de local en Casa Amarilla el viernes pasado con Racing. Racing ganó ambos partidos, las chicas. Empataron el primero con San Lorenzo, perdieron el segundo con Racing, no fue un buen arranque. Y este domingo a las 3 y media de la tarde juegan contra Newell's en Rosario. Aquellos que lo quieran ver, liberaron los partidos en la página LPF Play, Liga Profesional de Fútbol Play. Entran y sin necesidad de suscribirse ni nada, pueden ver los partidos. Si quieren ver, por ejemplo, a B Nacional, ahí se tienen que suscribir y es por un tiempo gratis. Así que 3 y media de la tarde este domingo van a poder ver a las gladiadoras online en la Liga Profesional de Fútbol Play. Bueno, ¿qué tenemos de cine? Dale. Tenemos un reestreno porque se cumplen 60 años de que se formó el grupo The Doors, con Jim Morrison a la cabeza. Se cumplen 35 años del estreno comercial de la película The Doors y se cumple un año de la muerte del protagonista de esta película, que es Val Kilmer. A raíz de estos distintos aniversarios, a partir de mañana, en algunas salas de la ciudad del país, se va a estar reestrenando la película The Doors, película dirigida por Oliver Stone, director que acá en Argentina siento que lo tenemos bastante, bastante presente, protagonizada por Val Kilmer, que abarca desde el comienzo, desde la formación de lo que es la banda The Doors, pero sobre todo haciendo una representación muy interesante de lo que fueron los 60, ¿no? Las distintas crisis políticas dentro de los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, cómo crece la banda en este contexto hasta la temprana muerte, hasta el temprano fallecimiento del propio Jim Morrison. Una película que un poco marcó también la carrera del propio Val Kilmer, una película realmente muy interesante. En su momento las biopics no eran algo, hoy estamos saturados, ¿no?, de muchísimos artistas muy masivos, tenemos historias muy interesantes, y en su momento las biopics tal vez tenían que ser un poco más osadas, tenían que contar algo que de alguna manera trascendiera el propio estrellato de los artistas. Así que The Doors creo que es una muy interesante propuesta para ver en cines, para muchos que no la vieron. Yo hasta este reestreno no la había visto la película. Recomiendo muchísimo que consulten la cartelera y que la vayan a ver en muchas salas de esta ciudad y sobre todo del país, que la van a estar proyectando. Les recordamos también a los oyentes que siguen en cartel Las Catadoras del Führer, película de la cual hablamos la semana pasada. Sí. También sigue en cartelera Calle Málaga, película que ya fue estrenada hace 2 semanas, pero que aquellas salas donde la están dando está teniendo una concurrencia bastante importante, así que de Carmen Maura, ¿no? Exactamente, la película con Carmen Maura, película que ganó el Festival de Mar del Plata, lo aclaramos en la columna, pueden revisar también en nuestro YouTube todas las columnas y todas las recomendaciones que hacemos miércoles a miércoles, pero además de eso, principalmente recomiendo que vayan a ver The Doors, película dirigida por Oliver Stone, protagonizada por Val Kilmer, y que disfruten de una remasterización en 4K espectacular que hicieron de esta gran, gran película. Uh-huh. Una pregunta así de viejo, ¿no? Biopics es película biográfica, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Pics? ¿Qué quiere decir? No, pic es de picture. Ah, de picture. O sea, motion picture sería una película. Picture, ¿no? Motion picture es imagen en movimiento, eso es película, es el metraje, el fotograma tras el fotograma que le da movimiento a la imagen. Motion picture, nosotros lo traducimos como película, como el celuloide. Biopic sería biographic picture, uh-huh. Película biográfica. Claro. Y esto que decías vos, que Estas películas recorren más, no buscan la parte más escandalosa, ¿no? De la gente que le hacen la biografía. Es que depende, a ver. Digo ahora, porque vi la de Bob Dylan, muy buena película en general. Claro, la de Bob Dylan adapta un libro, adapta una parte en particular de la vida. Es que ese es el tema con las biopics, es del, se conoce mucho de esa persona ya, porque son personajes públicos, entonces tenés que elegir un recorte de un tiempo en el cual sucedieron posiblemente los hechos más relevantes de la carrera de este, claro, este personaje. En el caso de la de Bob Dylan, por ejemplo, adapta un libro que se llama When Dylan Goes Electric, se llama, cuando es el pasaje de Bob Dylan de tocar guitarra criolla, pasar a incorporar en su música más country, incorporar guitarra eléctrica. Entonces como que te toma ese ascenso del artista hasta ese momento en particular, que no deja de ser su juventud, no dejan de ser sus 20 y 30 años. En el caso de Doors, te toma desde que comienza, desde que se forma la banda, cómo se desenvuelve y cómo crece en el contexto de Vietnam, en el contexto de bastante complejo de los años 60 en Estados Unidos, hasta el pronto fallecimiento de Jim Morrison, que tenía tan solo 27 años cuando pierde la vida. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Gracias, Sole. Nos reencontramos la semana que viene. Quédese, ahora viene algo con R. Me acordaba una cosa. Estoy contento porque ayer en la marcha estaba Pablo Grillo y se lo ve bastante bien, ¿eh? Es decir, así que esperemos que siga todavía mejorando. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.